recuerda a la vieja guardia en el barrio como se bailaba esto. Así, ah, papá. ¿Estás buscando tu gracielota, negro? Aquí estoy, pa' gozar. Ay, nada más, ay, nada más, cariñito, vamos. Papacito de mi vida, así, así, así. Como estoy para enseñarte unos nuevos pasitos que vas a gozar bien apretadito. ¿Sabes?